Y ahora el compañero Luis Zambrano, quien es biólogo, nos estará hablando de los efectos ecológicos de la supervía para el Valle de México. Sí. Bueno, si se oye la bocina. ¿Ven cómo son montoneros los abogados? Son montoneros, son cuatro abogados contra un biólogo. El medio ambiente se impone. Pero hay una razón, una de las razones que estaba yo pensando por qué solo un biólogo, y es porque lo que les voy a decir ya como dos tercios lo tienen completamente interiorizados todos ustedes. Yo he estado como platicando mucho tiempo con delegados y secretarios de medio ambiente y etcétera, etcétera, y me ha costado muchísimo trabajo llevar como esta idea de que esto es un ecosistema, y donde nunca me ha costado trabajo, por ejemplo, yo trabajo mucho en Xochimilco, es con los chinamperos. A los chinamperos les empiezo a decir y me contestan rapidísimo lo mismo, ¿no? Pero tienen muchísimo más interiorizado, y lo que veo aquí o lo que he visto con algunas de las organizaciones que han estado trabajando es que ya tienen muy interiorizado que la Ciudad de México es un ecosistema, y lo que está pasando aquí nos va a afectar a los de Tlalpan, nos va a afectar a los de Xochimilco, nos va a afectar a los de Coyoacán, nos va a afectar absolutamente a todos. ¿Por qué? Porque vivimos en un ecosistema, todos, absolutamente todos, y ese ecosistema fundamentalmente es un lago. Vivimos en un lago, ahorita estamos en las partes altas del lago, pero el hecho de vivir en un lugar en el cual se inunda todos los años, porque los lagos se inundan, y este en particular se inunda mucho, y se seca en época de secas, nos genera una serie de problemas que los aztecas lograron resolver muy fácilmente con las chinampas. Sin embargo, nosotros después de un rato hemos estado sufriendo bastante, porque hemos tomado malas decisiones tras malas decisiones. Y una de las peores decisiones que se han tomado en las últimas décadas ha sido justamente Santa Fe. Ya hasta los mismos de Santa Fe lo saben, y por eso ya se quieren salir de allí. Santa Fe fue un proyecto de Camacho y fue un embudo. Y efectivamente, Camacho ahora lo que quiere hacer es la biometrópolis, ¿no? ¿Y qué es lo que conecta Santa Fe con la biometrópolis? La supervía, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas en los que nosotros nos enfrentamos como biólogos, como ecólogos, es que a la hora de hacer el análisis de un problema, cuando se hace el análisis económico o urbano, se piensa futuro y se piensa en grande. Y entonces dicen, bueno, es que yo quiero hacer Santa Fe y quiero sacarle vías de comunicación, y luego quiero hacer la biometrópolis, que es otra de estas maravillosas ideas de Macamacho, para hacer ricos, más ricos a los ricos. Y luego quiero hacer una cosa en Xochimilco, y entonces voy a hacer unas vías. Y lo hacen todo pensando en un todo, digamos. Lo hacen todo pensando en largo plazo y en áreas más grandes. Pero a la hora de hacer los análisis de las manifestaciones de impacto ambiental, por ejemplo, entonces seccionan. Entonces seccionamos. Ah, bueno, Santa Fe es un pedacito. No, y pues bueno, esta gran mega proyecto, pues son 25 hectáreas. Pues nada, no va a afectar mucho, ¿no? Esta supervía, pues va a afectar, digo, nada más va a afectar a 10.000 familias la infiltración. Pues es bien poquito, ¿no? Digo, esas ya las sacamos el agua de otro lado, ¿no? Y sí, pues bueno, va a aumentar un poco, alrededor de 270.000 toneladas de CO2, bueno, pero eso es despreciable, ¿no? O sea, dicen que es despreciable cuando está afectando, pero cuando lo quieren presumir, como el Metrobús, que se supone que redució 70.000 toneladas, entonces lo venden como muy platillo, ¿no? Entonces, pero en ese sentido, cuando uno se sienta a discutir este tipo de cosas con los ingenieros y con otro tipo, con ingenieros no ambientales, con ingenieros que están como medio cuadrados todavía, dicen, pero es despreciable todo. Digo, estás afectando a 10.000 familias cuando la Ciudad de México tiene 20 millones de habitantes, ¿no? Sí, es cierto, estás afectando solo a 10.000 familias, pero bueno, yo no quiero ser una de esas 10.000 familias, ¿no? Y no solo el otro gran problema es que es de 10.000 familias en 10.000 familias. Y una de las cosas que a partir de esta serie de problemas hemos encontrado en la UNAM es que durante el gobierno de Marcelo Ebrard se ha urbanizado 15% del área de valor ambiental en la Ciudad de México, del área del suelo de conservación. 15%, no es poquito. Si hacemos una extrapolación, en menos de, ¿qué les gusta?, 30 años, no tenemos área de suelo de conservación. Lo que es el Ajusco, lo que es el Cerro Chichinautzin, toda esta todo este cerro que empieza precisamente justo como en el poniente de la ciudad y termina en el sur-sur, lo estamos urbanizando a una velocidad estratosférica. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a detener. Y la primera cosa que tenemos que detener ahorita es lo que promueve la urbanización. Y lo que promueve la urbanización son las vías de comunicación. Y la supervía es la vía de comunicación por excelencia que va a promover todavía más urbanización en Santa Fe. Porque los desarrolladores de Santa Fe efectivamente lo que dicen es: no se preocupe, ya va a haber supervía, vamos a poder desarrollar más cosas aquí, ¿no? Pero no solo es en Santa Fe. O sea, Copri yo creo que ya le echó el ojo a los dínamos. O sea, ¿quién con mucho dinero no querrá vivir en un lugar que está al lado del bosque, que además en 5 minutos está en Periférico, que en 10 minutos está en Santa Fe? Pues digo, ¿ustedes creen que Copri lo va a hacer nada más porque sí? No, se va a ir a urbanizar la zona de los dínamos, la zona del río de la Magdalena, el último río pseudodecente que nos queda en la Ciudad de México. Pseudodecente porque tenemos otros ríos. De hecho, uno de los ríos pasa por el Parque Tarango y ya se secó. Casualmente ya se secó. El año pasado ahí estaba, este año después de que entró la maquinaria ya no está, ¿no? Entonces, ese es otro de los grandes problemas que le dijimos a la gente de la PAOT, por ejemplo, a la Procuraduría Ambiental, y nos dijeron, cuando fueron a verlo, dijeron, sí, sí está seco, efectivamente está seco, ¿no? Pero pues es un río temporal. Y le dijimos, sí, pero fuimos a verlo en septiembre, en época de lluvias. Y en época de lluvias los ríos tienen agua, por lo general, ¿no? Aún así, pues la PAOT dijo, bueno, pues sí, pero pues miren, no sabemos si fueron ellos o no. Pues bueno, averígüenle, ¿no? O sea, digo, como que esas son de las cosas a las que la Procuraduría se tendría que sentar a discutir. Entonces, fundamentalmente, lo que yo quiero decir es, efectivamente, la gente de Tlalpan está bien diciendo aquí que el problema de la supervía es problema de ellos. Pero no solo los de Tlalpan. Y el problema que están sufriendo los de Tlalpan en la generación de urbanización de las 400 hectáreas o las 40 hectáreas, como de la biometrópolis, como de otros lugares, nos va a afectar a nosotros. Nos va a afectar a los que vivimos aquí en la Magdalena Contreras y les va a afectar a los que viven en Coajimalpa y les va a afectar a los que viven en la Miguel Hidalgo, etcétera. Porque vivimos en un ecosistema. Y este ecosistema nos afecta a todos. Es un todo con nosotros. Y digo, quiero terminar un poco esto. Digo, les puedo dar miles de datos, les puedo dar los datos que les acabo de decir de las 10,000 familias que van a ser afectadas, les puedo dar más datos de la cantidad de contaminación que se les va a dar, además de las 270 toneladas de CO2, que efectivamente son un buen aporte para el cambio climático, a pesar de que este hombre fue a decir que no. Muchos otros datos, como la cantidad de árboles que se van a destruir, el tipo de árboles que están tratando de, o que quieren reforestar. Además, para darles una idea, la compañía se acercó con la UNAM para pedirles que fuéramos nosotros, los de la UNAM, los que trabajáramos con ellos para la reforestación. Los de la UNAM les dijimos que no. Y en primer lugar les dijimos que no, porque si no se había afectado nada, ¿cómo era posible que ya empezáramos a hacer restauración? Pero dijeron, no, es que nos surge, porque tenemos que poner restauración antes de que empiece todo. Así no se hacen las cosas, ¿no? Entonces en la UNAM les dijimos que no. Fueron a la UAM y les dijo que no, fueron a la Corena y les dijo que no, acabaron con una cosa que se llama el Colegio de Biólogos, que todavía no sabemos qué es una cosa amorfa, y esos son los que se supone que los están apoyando para la restauración de los arbolitos que se van a poner. Evidentemente no se va a hacer nunca, porque eso lo hemos visto en todos lados los que hemos revisado manifestaciones de impacto ambiental, nunca se va a revisar si esos arbolitos van a sobrevivir o no. Nunca se sabe qué especies exactamente son, nunca se sabe si se pusieron exactamente a distancias diferentes o no. Todo ese tipo de cosas que hace que un bosque funcione como bosque, que hace que un bosque funcione como captador de agua, como generador de diversidad de animales, como cambiador de clima, porque los bosques nos cambian el clima. Gracias al bosque tenemos el clima que tenemos en esta Ciudad de México. Benigno, porque podría estar peor. Todo eso van a poner árboles sin ton ni son, porque según ellos, el plantar árboles es lo importante. Que se mueran, ya ese es otro problema, ¿no? Que no funcionen, ya ese es otro problema. Aquí vamos a plantar árboles. Ese tipo de cosas podríamos hablar, no me quiero extender. Lo único que quiero es acabar con una anécdota que nos platicó Leonardo Boff a finales de noviembre, principios de diciembre. Tuve la oportunidad de estar con él un rato en la COP16, justamente, ¿no? Y tiene una anécdota que a mí me gusta muchísimo, que me gustó muchísimo, porque decía, imagínense que van dos personas en un barco y hay una tormenta, pero ahí la van sobreviviendo. Y de repente están sentados uno de un lado del barco y el otro del otro lado del barco. Y de repente de un lado del barco se hace un hoyo y empieza a entrar el agua. Y el del otro lado del barco le dice, y el del lado del barco que empieza a hacer el hoyo empieza a tratar de sacar el agua, pero el hoyo es más grande de lo que se está tratando de sacar el agua. Y entonces le dice al compañero de barco, le dice, oye, ayúdame, necesitamos sacar el agua lo más rápido posible. Y el otro le dice, el hoyo está de tu lado, es tu problema. Es evidente, y eso es lo que nos está pasando como capitalinos y como seres humanos. Es evidente que lo que estamos haciendo aquí es un hoyo en el barco y nos está hundiendo el barco. Nos estamos hundiendo, y si no, como capitalismo, todos los que nos afecta de manera directa y los que nos afectan de manera indirecta, no nos movemos, vamos a empezar a perder bastante, mucho de lo que teníamos. Es más, no sé si han visto el video de Ezequiel Ezcurra por internet en contra de la supervía. El doctor Ezequiel Ezcurra es otro de los grandes ecólogos, que tan bueno es que la Universidad de California dijo, mejor me lo traigo para acá, y salió de la UNAM y se lo llevaron a la Universidad de California. Bueno, el doctor Ezequiel Ezcurra al final del video lo que dice es, oigan, yo no sé cómo no hay un gran movimiento en defensa de toda esta zona, porque esta zona es la que nos da el agua, y si esta zona se tala y si esta zona la perdemos, la Ciudad de México está en peligro, todos los capitalinos estamos en peligro y mucha gente se va a tener que salir de esta ciudad. Yo lo que no quiero es ser de esos mucha gente que nos tenemos que salir de esa ciudad, o mucha gente que nos vamos a tener que quedar sin agua, de las 10.000 familias en 10.000 familias. De 10.000 en 10.000 nos toca en algún momento. Muchas gracias.